Es llamativo y a veces un poco divertido a quienes Jesús coloca como modelos de oración. No son sus apóstoles, no son los patriarcas, sino que las figuras ejemplares que él pone en el podio son personas marginales habitualmente, como modelos de oración. ¿Recuerdan ustedes la sirofenicia que se acerca al Señor, donde le pide con mucha fe, aunque sea poder comer las migas de la mesa de su amo? Y Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú quieres. O Bartimeo, el mendigo, que le dice: Señor, ten piedad de mí. ¿Qué quieres que haga, maestro? Que pueda ver, dice, tu fe te ha salvado. O el centurión, que dice esa frase que decimos nosotros al acercarnos a comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice la palabra de Dios: al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no ha hallado a nadie con tanta fe. Lo pone como modelo de oración. Y hoy el publicano, que con esa oración tan simple y humilde, ten piedad de mí, dice que soy un pecador. ¿Quién es el que auténticamente estuvo orando, que agradó a Dios, que su oración fue escuchada? La de este publicano, que la pone en contraste con el fariseo. Todos, como decía, en este caso, un poco marginales. Un mendigo, un publicano, un sirofenicio, un centurión. Jesús toma de ellos algo y los pone como ejemplo. ¿Qué tienen en común esas oraciones de estas personas, de estas mujeres y hombres? Que nacen del corazón, pero que también llegan al corazón de Jesús. Son oraciones que tienen vida, mucha vida tiene esa oración. Nacen de las entrañas, de lo más profundo del ser de estas personas. Quizás alguno pueda pensar: bueno, pero ellos corrían con ventaja porque lo veían a Jesús, tenían contacto con él, lo miraban, sabían, conocían sus rasgos. Nosotros ni lo vemos en la carne, ni lo escuchamos audiblemente. Por lo tanto, es normal que quizás nuestra oración no tenga la intensidad que tenían las de estas personas, que lo podían ver, como ustedes me ven a mí o como yo lo estoy viendo a ustedes. Sí, probablemente hay una diferencia, ¿no? Solamente algunas personas en la historia de la humanidad lo han podido ver de ese modo. Pero tenemos el testimonio de 2000 años de cristianismo, donde tantos santas y santos a lo largo de la historia han podido relacionarse con Jesús en la fe, y pienso que también nosotros, que somos personas creyentes, nos relacionamos diariamente con Él, sabemos que es una persona viva, que ha llegado a nuestra vida, que nos habla, que lo podemos escuchar de muchos modos, y por eso estamos acá, en este lugar. Pero sí podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para que nuestra oración sea más relevante? Es decir, que nuestra oración llegue a Jesús y que también que la oración toque nuestro corazón, para que salgamos transformados de los momentos de oración, como sucedió en Jesús, que le tocó el corazón, y como sucedió en estas personas, que también fueron transformadas por Jesús. Algo que ayuda mucho es poder integrar los mundos. Solemos movernos por mundos paralelos, por compartimentos estancos y a veces disociados. Voy al trabajo, voy a casa, voy al gimnasio, voy al cine, voy de vacaciones, voy a misa, voy a orar, voy a ver a alguien. Habitualmente nos movemos de ese modo. Dice la palabra de Dios: oren incesantemente y den gracias a Dios en toda circunstancia, dice la palabra de Dios. Quiere decir que si la palabra dice que todo puede ser oración, que toda circunstancia, y podemos orar incesantemente, si lo dice la palabra es que es posible. Esto quiere decir que del mismo modo como dice la palabra de Dios, que el ojo es la lámpara de nuestra alma, también el corazón es la lámpara, podemos decir así, de la oración. De nuestro corazón, desde lo más profundo, depende todo lo demás. Por eso, si nuestra disposición interior del corazón está bien preparado, no puede haber obstáculo insalvable para estar unido a Dios en toda circunstancia. Por eso, la primera invitación que les hago es querer con el corazón, tener un corazón unido a Jesús en todo momento. Dice San Agustín, cuando habla, San Agustín especialmente habla del deseo, dice él, tu deseo es tu oración. Si tu deseo es continuo, continua también es la oración. No en vano, dijo el apóstol, oren sin cesar. ¿Acaso sin cesar nos arrodillamos, nos postramos, elevamos nuestras manos para que pueda afirmar oren sin cesar? Si decimos que solo podemos orar así, creo que es imposible orar sin cesar. Pero existe otra oración interior y continua, que es el deseo. Cualquier cosa que hagas, si lo deseas a Él, no interrumpes la oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo, dice San Agustín. Quizás no podemos estar arrodillados, postrados, levantando las manos, dice San Agustín, todo el tiempo. Pero si nuestro deseo está con Jesús, vamos a estar en presencia de Dios y en oración en todo momento. Porque lo deseamos a Él y Él está en nuestro corazón. Y ese quizás es el gran desafío. Ya no ver el mundo o los mundos como un obstáculo para orar, sino como una ocasión para estar más unidos a Él y aprovechar todas esas ocasiones para dar gracias y orar incesantemente. ¿Cómo hacerlo? Me permito un simple consejo. Orar antes, orar durante y orar después de cada uno de esos encuentros o mundos donde cada uno se encuentra. Antes, hay ambientes, no sé si les pasa a ustedes, a mí a veces me pasa, o encuentros que a veces resultan incómodos o incluso hostiles, y en muchos casos pareciera que son irreconciliables con nuestra fe. Llegar a esos lugares en oración es la clave. Uno puede, a pesar de eso, antes desear estar unido a Jesús, a Cristo, habiendo hablado previamente a Jesús, de corazón a corazón, sobre aquello que va a suceder en unos instantes, y para que podamos vivir en su presencia esta situación. Voy al trabajo, tengo conciencia que tengo que resolver un tema complejo, quizás con mis empleados o con mi jefe. Estoy inquieto. Orá con el corazón a Jesús. Habla de Él en este momento. Para Él nada es ajeno. Llegá preparado a esa situación. Y decile, Señor, te entrego mi situación. Te entrego esta entrevista. Te entrego este problema. Lo pongo en tus manos porque yo no sé qué voy a hacer. Y a medida que vas orando, vas llegando a ese lugar con el corazón ya más preparado, más unido a Él. Con el deseo de poder vivir esa situación. Hay muchas personas que me lo han dicho así, ¿no? Y pienso que es así, que su segundo hogar es el auto. Porque, bueno, algunos acá, otros porque van a Capital y de vuelta, es decir, pasan mucho tiempo, un par de horas, tres horas. La otra vez me dijo una persona, mira, mi auto se me transformó en un santuario. La verdad que voy orando, me decía, me hizo todo el pack, no me acuerdo, empiezo con un CD, pongo la canción número 4 y la 8, aparece el Espíritu Santo, empiezo a orar al Espíritu Santo, y empiezo a alabar a Dios. Bueno, digo, bueno, ten cuidado de no chocar, ¿no? Estás siempre, pero bueno, dice, después, si puedo, rezo un rosario, y me cambió el día, me dice. Antes, ¿qué hacía? Llegaba, ponía X radio hasta la mañana, una hora, llegaba con la cabeza así, de todas las situaciones, de la información, turbado. Ahora no. Cambié en este tiempo, en ese momento, el informativo, la radio, por la oración. No sabes qué bien me va, cómo llego, estoy más sereno. La gente del laburo me dice, ¿qué te pasa? ¿Que estás tan bien? Bueno, es la previa. Esta es la mejor previa, ¿no? La previa de la oración. Donde uno puede estar preparado para esas situaciones y esos encuentros. Uno va como en esos momentos calentando motores para llegar a esa situación. Voy a la universidad a estudiar. Bueno, uno puede ir simplemente porque es mi obligación, por lo que tengo que hacer, porque tengo que estudiar. Pero también puedes integrar ese mundo, puedes ir en oración, ofrecerle ese día al Señor: Señor, te ofrezco esto, que todo lo que esté estudiando pueda ser utilizado el día de mañana para tu mayor gloria, para servir a los demás, para poder cumplir un rol en esta sociedad, para poder también tener un trabajo y mantener a mi familia. También por las personas que uno lo rodea en una universidad. A veces pasa que uno va a la universidad y es como que voy a estudiar y me voy. Es como que las personas que están al lado no existieran. Bueno, providencialmente Dios puso algunas personas que no son simplemente árboles que están al lado mío. Que por ahí estoy un año. Bueno, Señor, que en tu plan providente estas personas que están acá pueda conectar, pueda también ver con ellos quizás algo para poder anunciar, una pequeña misión. Te pido por ellos también, por las personas que hoy me voy a encontrar. Volvés a tu casa. La casa es un lugar muchas veces de encuentro, pero a veces también de desencuentros. Si últimamente es lo segundo y es humor o a veces mal humor, familiar te hace mal y vos también te sumás a eso y ese es algo, una constante. Bueno, antes de llegar a tu casa, poner la llave, anda en oración, anda orando a tu casa. Señor, y decirle como por una tempia de mí, que soy un pecador, me cuesta, a veces estoy un poco tenso porque el ambiente no es el mejor, que pueda ir con tu corazón, que no colabore yo a esa oscuridad, sino que en tu nombre pueda hacer luz en ese lugar. Transformá mi corazón. Y cuando uno va haciendo eso, de repente uno entra a su casa, ¿y qué sucede? Está en paz. Porque Jesús está conmigo. Porque no puede depender especialmente de las circunstancias la presencia de Dios. Si yo estoy en paz, si estoy en oración, si lo invoco con el corazón, después Él me va a acompañar y voy a lograr estar en su presencia en ese momento y va a cambiar, porque me preparé para eso, para hacer luz en mi casa. Y transforma, llegar preparado. Y así en cada uno de los mundos, en un examen, en una situación compleja, en una cruz, en todas partes. También orar durante esos mundos que a uno le toca vivir. Es siempre un desafío mantener viva la presencia de Dios, porque el mundo, lo sabemos, es dispersante habitualmente. Pero no es imposible, es posible. Y es conveniente poder hacerlo, y cuánto bien hace. Quizás en el durante, por lo menos mi experiencia es que uno no tiene mucho tiempo para ponerse a orar. Estás laburando, estás en una planilla Excel, estás en la facultad, estás en tu casa, no es que te vas a ir, no, permiso, me voy 10 minutos y vengo. Alguna vez podríamos hacerlo, pero habitualmente no se puede. Pero sí podemos hacer pequeños actos de presencia de Dios que ayudan tanto. Estoy en el trabajo, volviendo a los ejemplos anteriores, y veo que me estoy inquietando, estoy perdiendo la paz. Frená 5 segundos y decirle como este publicano: Señor, dame tu paz, ten piedad de mí. La paz vuelve. Me encuentro con una persona que me corrió un poco de eje. Señor, no tengo los mejores sentimientos en este momento, pero bendecila porque tú la quieres, Señor. Ten piedad de mí y devuélveme la paz. Cambió esa situación. Frenar no son ni horas ni decenas de minutos. Es un acto de fe, un acto de humildad, un acto de presencia de Dios. Y mi corazón se va transformando. Porque la clave está en el corazón y en el deseo. Si yo quiero permanecer en él, voy a ir logrando especialmente esto. Estás en tu casa, perdiste la paciencia que habías propuesto antes de entrar, antes de llegar a tu casa. Alguien te dice algo de mal modo. Ya se prepara la reacción en tu corazón, te empezás a encolerizar. Lo mismo. Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Y eso se transforma. Y uno lo va sosteniendo. A veces ayuda mucho tener un signo. Hay gente que tiene un rosario en la mano, una cruz, o cuando está un poco, necesita la presencia de Dios, le sirve un escapulario, tomarlo en ese momento, hacer un acto especialmente de fe. y todo se va ordenando nuevamente, en el durante, para sostener especialmente esa presencia. Y en todo esto, el fruto más grande no es siempre lo que sucede hacia afuera, que también, porque todos los demás ven ese cambio en mí, sino la transformación interior. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Como el publicano. Lo que más desea Jesús es que la oración del corazón y que llegue al corazón transforme mi corazón, como lo transformó en el del publicano. Y por último, también a veces sirve orar después. Integrar lo que ha sucedido en mi oración. Eso se llama el examen de conciencia. Es poder volver, quizás en un momento más sereno, ya a la noche, cuando pasó todo, tengo unos 5 minutos de oración. Volvé sobre lo que has vivido. Da gracias al Señor si pudiste mantener su presencia. Si se te fue la mano, si los propósitos que tenías realmente no funcionaron. Con humildad, decile como el publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Renuevo mi deseo de permanecer en ti. Dame tu gracia, que eso me basta. Renová el propósito. Y si realmente lo has podido hacer, da gracias. Con humildad. No como el fariseo, como el publicano. Gracias, Jesús. Porque hoy pude vivir en tu presencia. Hoy te pude llevar en mi casa. Te pude llevar en la facultad. Te pude hacer presente. Mantengamos el deseo en alto. Que esta presencia de Dios, que quizás uno percibe de modo especial, ahora en la misa, en los sacramentos, de un modo distinto, pero también real, pueda perdurar a lo largo de los minutos, de las horas, de los días y de la semana. Que podamos orar sin cesar en todo momento y en todo lugar.